salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Hola, Manuel. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, Carlos Morquio, y me acompaña en otra línea Nico Rosales. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Viviendo la pandemia. Manuel, vamos a comenzar el bloque con fragmentos del discurso que la presidenta de Bolivia dio ante las Naciones Unidas, en la parte en que ella se refiere a Evo Morales y a la Argentina en particular. Y después charlamos un poco al respecto. Como quieras, muy bien. América Latina ha visto ahora más claro que nunca que tiene dos caminos por delante y que debe escoger. Uno es el camino de la libertad y el otro es el camino de la opresión. Es decir, nos encontramos, una vez más, ante el dilema que surge entre democracia y dictadura. ¿Hemos hecho el Estado para oprimir o lo hemos hecho para garantizar la libertad? Señores y señoras, es hora de escoger. Admitamos que América Latina, en general, no ha superado la amenaza autoritaria. Y, en consecuencia, aceptemos que muchas de nuestras sociedades viven el riesgo de acabar rendidas ante las nuevas formas del autoritarismo y la opresión. ¿Y cuáles son estas nuevas formas de autoritarismo que amenazan a varias de nuestras naciones? Sencillo, son los proyectos del populismo caudillista y autoritario. Son esos proyectos que impulsan la toma y, si fuera necesario, el secuestro de la vida pública por parte de un caudillo y su casta. Somos un pueblo que ha decidido pasar esa página y dejar atrás la dictadura populista. Pero no quiero terminar este discurso sin denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia. Se trata de una conducta que ya describí al hablar de las castas populistas, castas que no dudan en utilizar métodos francamente abusivos para sostener sus planes, el poder y sus posiciones contrarias a la libertad. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino? Y peor aún, ¿cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para ofrecer impunidad a Evo Morales ante casos tan graves como las investigaciones nacionales e internacionales que están en marcha contra este ex dictador por violaciones a los derechos humanos, por violaciones sexuales contra niñas o mujeres menores de edad o por complicidad en asesinato político? Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta. Bolivia se respeta, la democracia boliviana se respeta. Bueno, Manuel, increíble que una presidenta de facto y que subió al poder con violencia hable tanto de democracia, ¿no es cierto? Efectivamente, pero es necesario, más allá de, digamos, de la anécdota, hacer un análisis para señalar clara y concretamente que esta intervención de Jeanine Áñez en la Asamblea de Naciones Unidas, en la Asamblea 75, ¿no? Porque además sí, las Naciones Unidas se crearon en 1945, se cumplieron 75 años, se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Es una intervención explícita contra el gobierno argentino, ¿no? Es decir, el ingrediente, ¿no?, es contra el gobierno argentino. Entonces, de todos los gobiernos latinoamericanos, tenemos el gobierno de México y el gobierno argentino, que no tienen posiciones neoliberales, que son gobiernos considerados progresistas, que son gobiernos diferentes de los otros. Y bueno, le encomendaron a la señora Áñez, que es una señora que gobierna de facto, efectivamente, como vos decís, le encomendaron la tarea de meter un bocadito para atacar a la Argentina en las Naciones Unidas, ¿no? Es parte de una ofensiva contra el gobierno argentino y contra el gobierno mexicano también. Pero es parte de una ofensiva más general, ¿no? La respuesta de la Cancillería fue inmediata, ¿no? Le dijeron, bueno, mejor sería que se dedique a garantizar que las elecciones que se van a realizar en octubre sean elecciones transparentes, sean elecciones limpias, etcétera. Ahora, en la respuesta de la Cancillería, ¿no?, se habla de la señora Jeanine Áñez. Entonces yo estuve viendo la prensa boliviana, ¿no?, por ejemplo, el diario El Deber de Santa Cruz, que es un diario de derecha, se preocupa porque la Cancillería Argentina en su respuesta dice la señora Jeanine Áñez y no dice la señora presidenta. Entonces hacen todo un artículo diciendo no dice presidenta, y claro, porque Argentina no ha reconocido, es el único país de América del Sur que no ha reconocido al gobierno de Jeanine Áñez. Es el único, claramente. Entonces, obviamente ese es un problema para ellos. Argentina se ha mantenido firme, garantiza el derecho de asilo a Evo Morales, garantiza que Evo Morales, como refugiado en Argentina, pueda efectivamente ejercer todos sus derechos plenos como está establecido, y obviamente eso para la derecha boliviana y en particular para el gobierno de Áñez, pero también para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es todo un problema, ¿no? Porque Evo Morales está en Argentina, no es que está en Colombia, en Venezuela, no, está en Argentina, que es el país limítrofe que mayor vínculo tiene con Bolivia. Bolivia tiene un gran vínculo con Argentina, hay una comunidad boliviana muy importante en Argentina, ¿no? En total como 2 millones entre inmigrantes, descendientes, qué sé yo, primera, segunda generación, o sea, y esa presencia es una presencia efectiva. Entonces estamos ante ese problema, ¿no? Por otro lado, el gobierno de Jeanine Áñez está en crisis, está en una crisis que es parte de la crisis más global de la derecha, ¿no? O sea, es contradictorio. El escenario continental le resulta favorable, sin embargo, ahí en Bolivia, después del golpe de octubre del año pasado, no han podido consolidar ningún tipo de política de transición. Están todos peleados. Así es. Están todos peleados, ¿sí? ¿Te diste cuenta de eso? Sí. Y bueno, tanto es así que la propia Jeanine Áñez, que lanzó su candidatura hace ya un tiempito, tuvo que renunciar. O sea, claro, Tiró la toalla, dijo, no voy a ser candidata para... Y su discurso es explícita, Dice, voy a ser candidata para... No quiero permitir que vuelva el MAS al poder. Lo mismo, que vuelva la dictadura, que vuelva el populismo. Entonces renunció ella, claro, y renunció también su candidato a vice, ¿no? Samuel Doria Medina, que ahora está diciendo, yo nunca fui parte del gobierno. Bueno. Y ahora le pide la renuncia al gabinete, ¿no? Bueno, el gabinete entró en crisis, cayeron 3 ministros. Claro. Cayeron 3 ministros peleándose por el tema de las acciones de la empresa de luz de Cochabamba, ¿no? La empresa de luz y fuerza eléctrica de Cochabamba, porque, bueno, ahí hay una discusión si se devuelven o no se devuelven las acciones, etcétera, etcétera. O sea, y el ministro de Economía Óscar Ortiz era, que pertenece al mismo partido, ¿no? El partido del Movimiento Demócrata Social, que se les dice los demócratas, lo que es el mismo partido de Jeanine, sí. Dijo que fue destituido porque el gobierno, el que manda, el que hace y deshace, es el ministro de gobierno, o sea, ministro del interior sería Arturo Murillo. Y prácticamente que la presidenta es una títere. Bueno, ahora, lo curioso de todo esto, cayeron tres ministros esta semana, ¿no? Pero en el corto gobierno de transición, que ya es una transición más bien alargada, claro. Originalmente iba a ser de pocos meses, ya estamos prácticamente a un año del golpe, ¿sí? Uh-huh. De hecho, el 18 de octubre es un año del golpe. Cuando se van a realizar las elecciones, si es que se realizan, porque yo recuerdo siempre que vos me preguntaste alguna vez hace un tiempito si se hacían o no las elecciones. Sí, sigue siendo una incógnita. Yo tengo esa duda. ¿Eh? Yo tengo esa duda, sí. Yo también la tengo, sí. Pero hay que ver, estamos muy cerca, y bueno, el gobierno en crisis acaba de poner como ministro de Economía nada más ni nada menos que a Branko Marinković. Branko Marinković dirigió el conflicto de la media luna para dividir a Bolivia en el año 2007-2008. Estuvo 10 años exiliado en Brasil, regresó ahora después del golpe de Estado, ejercía el Ministerio de Planificación y ahora ejerce el Ministerio de Economía y va a viajar a Estados Unidos para resolver cuestiones de... O sea, es un gobierno de transición, ¿no? Claro. Cuyo fin específico era garantizar las elecciones, es increíble, ¿no?, lo que están haciendo. Y nada más ni nada menos que Marinković, que es un tipo, un corrupto, que está acusado de tener empresas offshore, o sea, ha sido denunciado por la prensa alemana, o sea, es un... Sí. Y aparte, obviamente, un personaje de ultraderecha, ¿no? Él era líder del Comité Cívico de Santa Cruz. Ahora, el que lo sucedió, o el subsiguiente en el Comité Cívico de Santa Cruz, que es Luis Fernando Camacho, es el candidato de la ultraderecha que no quiere tampoco renunciar y que ha dicho que el principal candidato de la oposición, el principal candidato de centro-derecha, digamos, que es Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, es más o menos lo mismo que Lucho Arce del MAS. O sea, ¿cómo serán de derecha que para ellos es más o menos lo mismo, ¿no? Recordemos que Mesa fue, digamos, el que denunció el fraude en octubre y el que agitó el golpe. Aunque él directamente no fue partícipe del golpe, pero fue el que alentó el golpe. El que se apoyó en la investigación de la OEA, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahora resulta que para uno de los golpistas, que es este Luis Fernando Camacho, que es el discípulo de Branko Marinković, que entró al Palacio Quemado con la Biblia en la mano para desterrar a la Wifala y acabar con la Pachamama. Bueno, este tipo resulta que considera que Mesa es más o menos casi lo mismo que el MAS, que la candidatura de Lucho Arce, ¿no? Entonces están todos peleados, porque está... bueno, hay de todo, incluso hay un pintoresco pastor protestante coreano, bueno, un pastor evangélico coreano boliviano que se llama Chi Yun Chung. Este Chi Yun Chung, que ya había sacado un porcentaje interesante en octubre, ahora las encuestas le dan el 3%, un poquito más. Él dice que va a ganar las elecciones y él dice que tiene sus propias encuestas por internet y que esas encuestas le dan primer lugar. Ahora, este personaje simpático, o no sé si simpático, pero bueno, este personaje dice que Luis Arce, el candidato del MAS, es comunista. Que Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana de centro-derecha, es abortista. Uh-huh. Y que Luis Fernando Camacho, que es el candidato más de derecha, o de la ultraderecha, es un sedicioso. Entonces, está armando su campaña electoral en ese sentido, ¿no? Y bueno, no hay posibilidades, el Departamento de Estado, a través de sus gestores, trabajó para que se unifiquen, no se han podido unificar, la única que renunció fue Jeanine Áñez, siguiendo las directivas del Departamento de Estado. Carlos Mesa dice, no puede haber alianzas ahora, en todo caso, si hay alianzas, se expresará en el voto, ahí se verá que los que están en otros partidos nos votan a nosotros. O sea, es así. Tienen como 5 o 6 expresiones diferentes, y bueno, es una situación compleja, porque si todo sigue igual, dentro de un mes gana el MAS. Y el problema que están enfrentando ellos es que pueda ganar en primera vuelta. Claro, claro. Si gana en primera vuelta, sería más de 10 puntos. Claro. No, y entonces ya, y si esto sucede, estamos ante... O sea, no sé, hay toda una serie de denuncias contra el MAS, le quieren sacar la personería jurídica, denuncias contra Lucho Arce cuando fue ministro de Economía de Evo Morales, el mejor ministro de Economía de la historia de Bolivia, Lucho Arce, fue el artífice de todo el proceso económico que significó el mayor crecimiento del Producto Bruto Interno y de la economía de Bolivia durante todo el periodo de 14 años del proceso de cambio que lideró Morales y Álvaro García Linera. Bueno, pero sin embargo le han encontrado que no sé, en la venta de no sé qué software para una estadística sobre jubilaciones y no sé qué, habría un supuesto negocio y esto y el otro. Bueno, o sea, van a encontrar por todas partes maniobras para... O sea, que tenemos que seguir vigilando todo esto, ¿no? Sí, sí, así es. No sé, mi compañero Nico está en la otra línea, si le querés hacer alguna pregunta, Nico. Sí, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, Nico, ¿cómo te va? Bien, bien. Breve, porque nos queda poco tiempo, simplemente preguntarte si hay que olvidarse o hay que seguir teniendo en cuenta, digamos, las reacciones de derecha en la sociedad boliviana con claros tintes racistas, y qué rol tienen también las fuerzas de seguridad, principalmente la policía, que están teniendo un rol activo para desestabilizar las democracias en Latinoamérica. Exactamente, es una muy buena pregunta, porque yo creo que en este siglo XXI y particularmente en este último periodo hay que analizar el rol de las policías en América Latina, ¿no? Uh-huh. El rol de las policías. En Ecuador, por ejemplo, que intentaron secuestrar a Rafael Correa en el conflicto policial, en Bolivia, que jugaron un rol fundamental, se amotinaron y fueron, digamos, un pivote para el golpe de Estado, y tomar nota de lo que empezó a pasar en Argentina también. No es parte de... Bueno, en Brasil, la policía contra Dilma Rousseff, etcétera, etcétera. No, bueno, en Bolivia tienen un rol muy complicado, o sea, muy violento contra la sociedad. Claro. Dejan correr a los grupos paramilitares, que son de la juventud cruceñista, que son los grupos paramilitares de la derecha que actuaron durante el golpe, los dejan correr. Y por otro lado, obviamente, toda esta centro-derecha, pero fundamentalmente los sectores más de derecha, que son los sectores orientales, digamos, ¿no? Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba, etcétera, son sectores de clase media, fundamentalmente urbana. Santa Cruz es una ciudad muy importante, la más modernizada, la más moderna, entre comillas, de Bolivia, que tiene un discurso totalmente xenófobo, antirracista, ¿no? Racista de punta a punta, ¿no? El hecho mismo que se hayan metido en el Palacio de Gobierno con la Biblia en la mano, no, yo siempre lo dije desde el año pasado, lo vengo repitiendo, la Biblia en la mano la traían los españoles, la traía Monseñor Valverde, el primer obispo del Cusco, traía la Biblia en la mano cuando capturaron a Atahualpa. Claro. Es el símbolo, ¿no? Valverde le entrega a Atahualpa la Biblia, ¿no? Al Inca, y le dice, este libro te dice la verdad. Y el traductor hace la traducción literal. Entonces Atahualpa se lleva el libro al oído. Y como el libro no le dice nada, lo tira al piso, porque al Inca no se le podía mentir. Entonces, esa es la introducción de la Biblia en la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Es decir, tiene un rol emblemático, un símbolo cualitativo, y que entren al Palacio Quemado de la Paz con la Biblia en la mano, arranquen la huífara, se arrodillen frente a la Biblia, ¿no? Es simbólico, ¿no? Es decir, es como decir, ustedes los indios, nunca más por acá, uh-huh. En un país donde hay una mayoría indígena y una cultura indígena milenaria y ancestral, que ha demostrado construir una alternativa política, ¿no? Un sujeto nacional, popular, indígena, como es el movimiento al socialismo. Uh-huh. Bien, se nos está acabando el programa, Manuel, lamentablemente. Hemos corrido. Así, te agradecemos mucho tu participación y la seguimos en otra ocasión. Gracias, Carlos. Cuando quieran, estoy a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, chao, Nico. Chao, Carlos. Chao, chao. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, en nuestra columna internacional.